Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Abrimos la línea para encontrarnos y saludar cordialmente con el defensor del pueblo de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, don Orlando Bargaglio. Sabemos que tiene un tema de protección o de vulneración del medio ambiente allí y que en esto tiene que ver la situación del río Luján. ¿Por qué no nos cuenta, por favor, defensor? Acá el partido de Pilar tiene la problemática del río Luján, que cubre el recorrido de todo el partido, desde que empieza el límite con la parte de Exaltación de la Cruz hasta su límite con el partido de Escobar. ¿Y cuál es la situación del río concretamente? Bueno, el río Luján es complejo, como en todo su recorrido, que arranca de la parte de Suipacha, tiene zona fabrile y tiene zona de quintas. Y, digamos, tenemos el parque industrial de Pilar, que es el más grande de Sudamérica, donde casi todas las fábricas vierten a un arroyo que da al río Luján, y en su mayoría también algunas descargan directamente su parte de afluentes al río Luján. Bueno, la Universidad General Sarmiento ha hecho un buen trabajo y ha encontrado gran contaminación en toda la parte del río Luján. ¿Usted ha actuado en esto, ha presentado algún tipo de recomendación, sugerencia ante los responsables de este importante nivel de contaminación del río? Bueno, nosotros hemos elevado una actuación a la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el cual de a poco estamos agregando cosas conjuntamente con la defensora de Escobar, Rocío Fernández, y seguramente ahora vamos a tener una charla no mucho tiempo con el Defensoría de la Nación con respecto a la Universidad General Sarmiento, que va a explicar todo el trabajo que hizo referido a la cuenca del río Luján. Bargaglio, a propósito de la cuenca del río, y para que la gente que nos está escuchando tenga una dimensión más clara de la importancia que tiene esta contaminación, ¿a cuántas personas se está afectando en realidad esto? ¿A qué población que vive cercana al río o que depende del río está afectando? Bueno, la cuenca del río Luján, como yo dije en primer momento, arranca de la parte de Suipacha, pasa a los partidos Mercedes, Luján, Pilar, Escobar y desemboca en el delta argentino. Bueno, es importantísimo la cantidad de personas que viven a la vera del río Luján, como así también todo lo concerniente al agua que se va dirigiendo a las siguientes napas que hay. Entonces eso es muy peligroso en un futuro, ¿no? Porque la contaminación avanza hacia los distintos lugares. Y el estudio que ha hecho la universidad, que usted mencionaba recién, ¿qué detalle le gustaría contarnos que a usted más le llamó la atención o le produjo más impacto por la naturaleza de la información? La universidad ha hecho un estudio mes a mes durante un año. Y ese estudio marca, digamos, ciertas contaminaciones en distintas etapas. Ellos lo tienen bien demarcado en su trabajo, y la verdad que es importante, no solamente la parte industrial, sino también todo lo que sea de agroquímicos debido a la soja, que también abarca toda el agua que va hacia el río, ¿no? Hacia la cuenca del río. Y también hay una gran contaminación respecto a eso, así que se va disminuyendo una vez que ya sale al delta, porque el gran caudal de agua disminuye la contaminación, pero todo lo que sea la parte media y alta de la cuenca del río Luján está bastante comprometida en este momento. Muy bien. Orlando Bargaglio, defensor del pueblo de Pilar, muchas gracias por este testimonio y vamos a seguir de cerca la evolución de esto, especialmente cuando usted se ponga en contacto con la Defensoría Nacional y puedan avanzar en la resolución de este problema. Muchas gracias por este testimonio. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Carlos Poncio es periodista, integra la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales y ha tenido un papel importante en el reciente primer seminario nacional de las Defensorías del Pueblo y los medios de comunicación en la protección de los derechos humanos y del ambiente. Carlos, un gusto que estés con nosotros en este programa que cubre gran parte del país y que está nutrido de todas las temáticas que hacen a la tarea y a las competencias del Defensor del Pueblo. No, al contrario, el agradecido soy yo por esta invitación. Bueno, ¿qué es que te gustaría transmitirle a la gente como síntesis de este encuentro entre periodistas y defensores a propósito del tema muy puntual de esta que está en marcha, me parece, ¿no? Este encuentro creo que fundamentalmente sirvió o sirve como disparador fundamentalmente de que exista el conocimiento cabal en la gente de la existencia de las defensorías, de haber facilitado la posibilidad de que se sepa que hay una herramienta muy importante para la defensa de los derechos, fundamentalmente, bueno, entre todos, pero digamos, con gran peso en este caso de los derechos ambientales, que está la defensoría, que muchas veces hay quienes supongo que se plantean, pero bueno, ¿podrán tomar mi denuncia? ¿Tendré que ir? ¿Será un trámite engorroso? Bueno, se supo, creo que a partir de ahora, que la cosa está mucho más al alcance de la mano y que la defensoría, insisto, es una herramienta eficaz para poder hacer valer nuestros derechos, ¿no? Tal cual. Desde el otro lado de esta misma óptica, Carlos, el papel del periodista frente a la, en algunos casos, gravedad del episodio contaminante, de la historia, larga historia, ubican al Riachuelo, la contaminación del Riachuelo, con el origen de la Nación, prácticamente. Prácticamente, 1800 y pico, presidencia de Sarmiento, si no me equivoco, allí se empezó a hablar del primer saneamiento de la cuenca. ¿El papel del periodista en esto? El papel del periodista en esto tiene la, digamos, la complejidad de contar lo que pasa y corriendo riesgo muchas veces de que se juzgue o se lo descalifique como que hay segundas intenciones en lo que se dice. Ajá. Y el periodista, creo que fundamentalmente, el periodista ambiental, haciendo, digamos, algún tipo de separación entre aquellos que están más cercanos al fundamentalismo que al desarrollo sustentable, que creo que es el concepto a defender. Pero muchas veces se busca la descalificación de las opiniones que son evidentemente críticas de lo que fundamentalmente no se hace o se hace mal. Es un poco matar al cartero, ¿no? Claro. Y yo creo que el periodista en este, como en otros temas que son cruciales para los destinos de las sociedades, se encuentra con el problema de que tiene que enarbolar la divisa del bien común. Y el bien común es algo que existe, pero que es gaseoso, que no genera recursos en lo inmediato. Exacto. Que no es tan tangible como algunas otras empresas que sí lo son y que por lo tanto cuesta mucho enfrentarlas. Se suele decir, y escuchamos a menudo en este programa, que mientras no se produzca una verdadera modificación de los medios de producción de esta economía, será muy difícil curar el medio ambiente. Sí, porque además, a ver, ¿qué pasa? El tema ambiental se va instalando en la agenda a partir de algunas catástrofes o tragedias o escándalos que generalmente a veces trascienden más por los ribetes políticos. Caso, por ejemplo, el conflicto que tenemos con Uruguay y el corte del puente de Gualeguaychú Fray Bentos. Esto ha servido, si bien, bueno, más allá del fallo de la Haya y de esta condena a Uruguay por haber no haber respetado el Tratado del Río Uruguay, pero digo, creo que eso es uno de los grandes disparadores para concientizarnos en algunos aspectos del medio ambiente. Pero también es lo que vos decís, por otro lado tenemos el Riachuelo, ¿no? Tal cual.